servicio de limpieza, mantenimiento y limpieza industrial. Además, pulido y tratado de suelos, impermeabilización de azoteas y terrazas. Estamos en Polígono Industrial, Avenida Alcalde Emilio Rubiales. Todo el carnaval en tu radio. Toda la información del carnaval gracias a Arte Piel. Arte Piel, su tienda de piel de toda la vida, en los callejones número 29. Visítanos, hasta el día 28 te esperan las segundas rebajas en calzado, botas y botines de Pedro Miralles, Wonders, Palavega, Jaspapi. Además, un gran surtido en chaquetas, artículos de viaje, complementos y una amplia gama en bolsos de fiesta. Aproveche las segundas rebajas de febrero en Arte Piel, con precios mucho más bajos. Arte Piel, con el carnaval de Ubrique. Cuarto, entramos en el tiempo dedicado al carnaval, en la sintonía de la mañana de Radio Brick, y lo vamos a hacer con la agrupación denominada Esta Chirigota Tiene Migas. Nos acompañan para hablar del grupo Jesús Gil, a quien saludamos. Jesús, muy buenos días. Buenos días. Daniel Olmedo, buenos días. Buenos días. Y Bernardo Rubiales, buenos días. Buenos días. Bernardo, no me golpees el micro, que se escucha el sonido. Bueno, ¿cómo estáis después de ese primer fin de semana carnavalero que hemos tenido? Un poco así frío, muy, muy frío y muy pasado por agua, con nieve y todo, ¿no? Pero ¿cómo estáis? Bien. ¿Qué tal el fin de semana? Muy bien, muy contento. La gente animadita. También el tiempo la acompaña, pero muy bien, muy bien. ¿Habéis notado que hay ganas de carnaval por parte de la afición? Claro. Claro, siempre hay ganas, siempre, 100%. Para mí, siempre. Y para la agrupación también. Claro, pero yo digo por parte de la afición, la gente que la va afición a también. Veros, a escucharos, a disfrutar el rato. Sí hay. Que el tiempo la acompaña, pero ganas hay. Siempre hay. Siempre se dice que este es el primer fin de semana en el que, bueno, pues sirve un poco como barómetro del ambiente que se puede crear, ¿no? En, claro. En el carnaval ubriqueño. Y se ve que la gente tiene ganas. El tiempo la acompaña, pero a la gente que le gusta el carnaval, va a haber carnaval. La fiesta, a la gente le gusta la fiesta. Y los peos. La fiesta es la diversión, Dani. Bueno, la jamona finalmente me vais a servir un poco vosotros como cronista de la fiesta gastronómica, ya que sois los primeros en hablar de ello. La jamona parece que finalmente se tuvo que realizar en el interior de su sede, ¿no? Porque no... Era imposible, era imposible cantar en la calle, porque como estaba el tiempo, hicieron la sede, muy bien, está muy bien organizadito. Y poner el carro guapo, tal como empezó el tiempo a clarear, pues empezaron a cantar los grupos. Y un pelín más tarde, pues había que respetar el tiempo. Otra cosa se podía hacer. Una de las novedades de este año en las fiestas gastronómicas era la utilización, bueno, en las fiestas gastronómicas oficiales, ¿no? Organizadas por el ayuntamiento y por los colectivos y demás. Era el uso de megafonía. ¿Vosotros la habéis utilizado, la megafonía? No, entonces no. Otro vocal. No os pregunto qué tal, no, entonces. No, llegaron a colocarlo. Como estaba el tiempo. Ah, claro. Ahora, de hecho, la actuación no pusieron, porque la actuación se escucha bien. Sí, no hace en el falta. Local. Y en el carro, vamos a estar el tiempo. No vieron que a partir de las 2 iba a empezar a llover, no se iban a obligar a poner megafonía ni nada. Ahí está, es verdad. A instalar un equipo que, bueno, pues salir libre. Al final se recordó hasta las 3, pero vamos. En fin, pues es lo que nos ha tocado, ¿no? El tiempo del tiempo, no se puede luchar contra él. Esperemos que este fin de semana, aunque dan lluvia ya también para toda esta semana, pero esperemos que no se cumpla y que el fin de semana podamos disfrutar de lo que nos tiene preparado la fiesta, ¿no? Que es costilla, chicharrona primero, chicharrona, fatou y costilla. Y morcilla. Y morcilla también. Son las tres fiestas gastronómicas. Colesterol a tope. Hombre, la verdad es que este fin de semana con el frío que hacía, apetecía algo así un poco más, ¿no? Algo calentito. La verdad es que sí. Pero bueno, lo dejamos para este que viene. En fin, esta chirigota tiene migas. Pero migas. Pero migas. ¿Migas que tiene? ¿Esto por dónde puede ir? Su propio nombre indica, mira. ¿Qué tiene miga? No sé si habrá visto el cartel. No lo he visto. Hemos estado intentando buscarlo antes de empezar el programa como loco, pero entre nuestros habituales problemas de internet y demás. El cartel te lo dice todo, el cartel. El cartel te lo dice todo. Yo no sé cómo lo voy a apañar yo con el bombo, con las alas, las plumas. Uy. Bueno, que yo no sé cómo lo voy a apañar. A ver. Claro, yo recuerdo que el año pasado era el tiempo entre postura, en el cartel había, el cartel era bastante, en fin, una pedazo de mujer. Sí, sí, era un pelín picante, ¿no? Era un cartel un pelín picante. Me acuerdo. Y después no tenía nada que ver el tipo con el cartel, así que no intentéis. Eso es el carnaval. Eso es el truco. Ahora cada persona que piense, la imaginación tapa algo. Para eso tiene la cabeza uno encima de los hombros. A ver, me está enseñando por aquí Jesús el cartel. Y bueno, yo lo que veo es como una especie de cocinero, ¿no? Porque con el móvil no sé si lo veo bien. A ver, yo veo aquí una especie de cocinero que está preparando un plato, intuyo que de migas. Puede ser. Algo. O un caldero con algo tiene. Puede ser. Y luego alrededor hay angelitos. Ah, palomos. Palomos con cabeza. Sí, la foto de cada uno. La foto vuestra. Y los palomos pues están alrededor de ese caldero. De las migas. De las migas. Para las migas que sobren, para que menos las migas. Ahí está. ¿No has visto en la plaza los palomos? Los palomos que están ahí. Ya no digo, es que ese no es un cocinero, ese es el señor Lascardo. Ese es el Lascardo. Está esperando. ¡Ah! Está aquí a mi pan y está en cruzado de brazos. Y los palomos. Que no le dan nadie nada más que. Y los palomos. Pues, no los comemos nosotros. ¿Eh? No, pues la foto no hace justicia lo que tal y como es, ¿no? No se ve realmente. Es un dibujo, ¿no? No es un fotomontaje. Es un montaje. Es un fotomontaje. Sí. Pues yo entonces que la foto yo no la veo bien. Este es alcalde. Uh-huh. Bueno. A lo mejor las migas. Sí. Y ya no digo nada. Vale. Ahí está. Y ahí se queda. Ahí que saca la imaginación de cada uno. Producto de imaginación. Tiene migas, pero cada uno puede sacar... De tantas van de panadero, van de cocinero, van de... ¿Sabéis de qué van? Tú lo has dicho, el año pasado era una cosa y claro, fue otra cosa. El año pasado, para quien no recuerde, era el tiempo entre postura, que era un buen nombre, a mí me lo pareció al menos, y luego el tipo no tenía nada que ver con lo que en un principio podíamos, bueno, lo que en un principio pensábamos, la verdad es que no, mejor no pensarlo. Y a la sudadera, la sudadera y todas esas cosas, y esto no puede ser, ¿no? Ahí está, tú dices, bueno, ¿qué van a hacer esta gente? ¿Qué van a hacer en el pato, Dios mío? Y después, bueno, representaba a los Borbones, ¿no? La familia monárquica, de no menearse, de estar todo el tiempo entre posturas. Claro. Ahí está. Todos los días andando a hacer fotitos, pasar. Sin hacer nada. Y este año, pues será un tanto igual, ¿no? Esta chirigota tiene migas. No lo sé. Ya la imagen. La imaginación de cada persona que imagine. ¿Y por qué migas? Porque no había un pico, porque no había migas. No había telera, no había polvo. ¿No tiene que ver con el concurso de migas de una asociación de vecinos que hay en el Cotumulera? No, tampoco. Aquí no vamos a poner ninguna asociación. Son migas de migas, lo que es de migas. Pero migas. Que no puede decir, no tiene WhatsApp, puede decir tiene WhatsApp, tiene migas. Es que no había pico ni bollo, entonces migas. Tenemos este nombre, ¿qué os parece? Venga, aquí estamos, este mismo, este vale. Este para lo que tenemos, este vale. Para adelante. Uh-huh. Y con la idea, pues sí. ¿Quién plantea el tipo? Cristóbal. Uh-huh. Cristóbal es el que lleva las chirigotas, que escribe la música, todo. Nos pregunta a todo el mundo y todos estamos de acuerdo, para adelante. ¿Que no estamos de acuerdo? Pues dice, mira, señores, si no estáis de acuerdo, pues vamos a cambiarlo. Pero estamos un poquito hartos de, pero bueno. Hasta ahora, lo que él dice, a nosotros nos gusta. Y siempre nos pregunta, o sea, que no es una persona que dice esto, no. Sino hablamos entre todos y ya, pues sí, pues está muy bien, pues para adelante. Hombre, conociendo a Cristóbal y la trayectoria que tiene en la hora de presentar agrupaciones y muchos demás, años. Muchísimos años, desde el 89, con 3 semanas en la zona no tan grande de las calzonas. Bueno, pues tiene que ser un tipo donde haya, por supuesto, diversión, humor, que sea muy divertido, pero al mismo tiempo que también tenga un componente crítico importante, ¿no? Porque sí que Cristóbal se caracteriza por eso también a la hora de presentar letras, tipo, y bueno, pues que plantearlo. Es muy complicado. Es que está todo el día con nosotros, todos los días, todas las noches, pim, pim, pim, hace esto y... ¿Tú conoces a Cristóbal, no? Pues tú lo has dicho. Algo tiene pensado, algo ya verás. Tú lo has dicho. Es un cómico copa él. No lo sabemos hasta la última hora, es la verdad, porque Cristóbal todos los días tiene una sorpresa, la verdad. No todo, ahora, y mañana nada, o sea, que todos los días es algo diferente. Y hasta la última hora nos dice, esto es lo que queda. El miércoles pasado cambiamos el final popurrí. Claro, es que llega cualquier día y te lo cambia. Pero lo cambia él, lo cambiáis vosotros. No, lo cambia. Pero vamos, le dijimos que yo, usted no. En el 13 no entra. Mañana bueno, otro. Otro, venga. Todo imprevisto, usted es el chiricote imprevisto. Él es así, es que le es así. Esto no me gusta. Bueno, mañana tenéis otro. Otra vez a empezar de nuevo. Él es así. O sea, nosotros hasta el último día no sabemos. Es la verdad, ¿no? ¿Y eso no supone después un cacao a la hora de ensayar y de conocer? No sea que después uno cante una parte que habéis anulado, ¿no? No. Cuesta, pero cuesta. Después de coger su rollito, el ensayo es para eso está. Claro, hombre. Para ensayar todos los días. Las dos horas otra vez de ensayo. No, cuesta porque cuesta. Porque es normal, tú tienes en la mente una cosa del día anterior y ahora llega este hombre o llega el otro y dice, esto. Pues ahora otra vez empieza. Pero bueno, eso es así, el carnaval es así. En Cádiz de... Se murió el año pasado el Paco Lucía, este como llame. En 6 horas se hizo el paso doble. Salió el paso doble. Claro, tiene que eso ser así. Es el carnaval, así. Sí, sí, además es lo bonito, ¿no? Es lo que la gente más la también improvisación de valora, el hecho de que no es que la letra sea mejor o peor, sino que sea actual. Improvisa del momento. Y eso le pasa a Cristóbal. Cristóbal Coe, estamos muy tranquilos. El jueves, por ejemplo, tenemos el ensayo general allí arriba, en las 4 esquinas, ¿no? Y a lo mejor el viernes, él se entera de cualquier cosa. Sí, señores, esto lo cambiamos, chiquillo Cristóbal. Eso es lo que yo, cuando yo decía antes que si por algo es característico las agrupaciones de Cristóbal Río, es precisamente por eso, ¿no? Por estar muy al tanto de todo lo que ocurre en el pueblo, sobre todo a nivel pues político, de nuestros dirigentes, económico, en fin. Este año llevamos más tema de aquí del Ubrique. Sí. Otro año encima general, por ejemplo. Este año es más Ubrique, yo repertorio. Sí. Este año para Ubrique. Pero eso tiene que ver porque con el tipo más local, el de año pasado, por ejemplo, no era un tipo local. No. Era español. Ahí está. O igual que con Una familia moderadamente feliz, era local porque, bueno, representaba a una persona de Ubrique, pero en fin, tampoco era estrictamente local el tipo. Pero este tipo sí es localista, ¿representáis a alguien? No, ¿alguna figura de un tampoco? Tipo nacional. Sí. También. Es un tipo nacional. También, este año es nacional como el año pasado. No, internacional. Sí, va. Internacional. Muy cierto. Y el año pasado era internacional del todo. Pues ya este año es más nacional todavía. Para que repertorio, el tipo es internacional, ¿no? Vale. Pero el repertorio es más de pueblo. Más aquí, no es más temas generales para cantar. El año pasado se fue por toda zona y ahora este año pues más para aquí, para nosotros. ¿Qué preferís vosotros como agrupación a la hora de cantar encima del escenario? ¿Un repertorio más local o un repertorio así más a nivel nacional que se pueda entender en todas partes? ¿Qué creéis vosotros que es mejor recibido? A mí me gusta más nacional. ¿Sí? Que tú puedas cantarlo en todos lados. En cualquier lado. A mí también. Correcto. Que lo entiendan en todos lados, que puedas cantar aquí, puedes cantar desde allá. Tú sabes lo que tiene aquí en el pueblo. Tú no vas a cantar otra vez la calle tal, qué bonito. Tú sabes lo que tiene. Tú puedes cantar un tema que vaya por ahí, pero se sabe lo que tiene Nubri que va a cantar. Tú puedes tirar un piropo, claro, un piropo, 2, 3, 4, pero no me entra a través de las calles, ¿viste esto? Eso, por a mí no me gusta, por ejemplo, eso. Un tema general que tú puedes cantarlo en todos lados. El año pasado, por ejemplo, se cantó en todos lados, por ahí fuera, y todo el mundo lo entendía. Y aquí también. Había momentos que decíamos Ubrique que cambiamos, si el pueblo está al lado, pues se cambiaba el pueblo al lado. Y claro. Ya está. Vale, que sirve tanto para una zona como para otra. Claro. Vosotros lo preferís así. ¿Y cómo pensáis que lo acepta los aficionados ubriqueños? ¿Prefieren temas más locales o temas normal que sean de cualquier ámbito? El año pasado fue muy bien. El año pasado la gente está muy contenta con el tema. Y vamos a ver, la gente lo que es importante es que lo comprenda y lo entienda. Y el año pasado la gente me apoyaron mucho. Estaba muy contento. Y además, ayer, el sábado la tortilla y la jamona, también la gente responde a los grupos. Sí. Estén más bien, estén más mal, la gente responde y sí, La gente está con el carnaval, con todos los grupos, la gente va a todas. Y nos entendemos una a otra y para adelante. Y ya está. Que es lo importante. Estamos con Jesús, con Daniel y con Bernardo en directo aquí en Radio Ubrique, así que si cualquier persona quiere llamar por teléfono o enviar un saludito, pues puede utilizar los medios que ponemos a su disposición. Yo prefiero el teléfono, porque como tenemos internet, así como está, mejor que utilice los teléfonos antes que line, porque a lo mejor no llega. Si quieren, 20 céntimos, minuto. Si quieren llamarnos y si quieren, bueno, pues enviar un saludito a la agrupación o participar simplemente. Una donación para el grupo. Se buscan patrocinadores también. ¿No? Que os apadrinen. Bueno, el tipo, decís que yo voy a insistir un poquito más, a ver si sale algo, y si no, pues lo dejamos. Es tu trabajo, ¿no? Es tu trabajo, no te preocupes. El tipo lo planteó Cristóbal. ¿Dónde lo ideó? ¿Cuándo se ideó? ¿Esto fue después de un guiso, como otros años? ¿En un guiso? Ahora, después. Si te digo la verdad, ni hemos descansado. No fue terminar el año pasado. Correcto. Y en abril, el primero de abril, ya estábamos todos los lunes liados. En contacto, todos los lunes, para no perder la unidad del grupo. Sí. Exactamente. Y yo tengo la idea esta. ¿Qué os parece? Venga, bien. La semana que viene traerse el bombo y la caja. Así que yo me voy a coger el paso doble. Cuando hemos llegado al 5 de septiembre, teníamos dos pasos dobles. Entonces lo teníamos adelantado. Después hemos sido nosotros malos y perros porque todo el trabajo que hemos adelantado lo hemos atrasado. Que si una fiesta, que si no está mal, que fiesta. Pero bueno. Eso es lo que pasa también. Aparte, no hemos perdido la unidad esa, que sí, que no hemos descansado, que hemos estado todo el año y hemos pensado, que estaba aquí, yo tengo la idea esta, pues ahora voy a cambiar, pues tengo este, tengo otro. Me gusta el pasador, decir, sí, venga, tengo que cumplir este. La unión es lo que intentamos siempre. Está siempre después, junto, de una forma. Y después de ahí, pues ya salen los guisos. Ya empiezan a salir guisos y los ríos. Y los líos. Y nuestros hoteles, que todos los años vamos a los hoteles. Sí, ¿verdad? Me encanta. Claro. ¿Eh? Yo estoy grabando ya, que llegue marzo. Este año voy a sacar bomba. Más barato, más barato. Está un presupuesto está malo. No, el sacar bomba está cogido. También, bien. Por el cuarteto. Igual. Bueno, vamos a ver. Pero preno y fuera, ¿eh? Se ideó prácticamente desde el principio y estáis trabajando entonces en lo que es este grupo, en lo que es esta chirigota tiene miga. ¿Con ese nombre ya o el nombre salió después? ¿Primero tipo y después nombre o surgió...? No, todo, todo. Todo junto. Todo junto. Todo junto. Cristóbal lo pensó todo junto. Uh-huh. Esta chirigota tiene miga. Y estáis trabajando en ello desde prácticamente después del carnaval del año pasado, desde 2014, sí, sí. ¿No? Vení del hotel y a tres semanas o dos semanas, yo, venga, vámonos que nos vamos. Ya tenía que esto bazagado cosas, empezamos a hablar, contacto, como ha dicho Jesús. Uh-huh. Y a la siguiente semana que yo, traes el bombillo acá que vamos a sacar... Vamos a liar. ¿Cuándo se sacó el paso doble? En abril. En abril. En abril empezamos a cantarlo nosotros. El paso doble matriz, el primero. Ya tendría sacado aquí también en marzo. Y ya empezamos, pum, pum, uno, otro. Qué jartible soy, ¿no? Jartible coñazo. Jesús. Tú no te cansas, que yo. Jesús. Duerme, que yo se levanta el tío a medianoche y escribe y me dice, favor. Dice, ahora no me gusta esto. Pues bueno, no pasa nada, no se tenga otro escrito. Ya está, pues venga, pues para adelante. ¿Qué os parece? Digo, esto es una porquería, que yo. Trate de otro. Y hace un momento, venga, gusta esto, vale, venga. O sea, a veces me piensa. Ese me recuerda a mí el chimenea, Agustín González Chimenea, que venía a Urique a componer a la comparsa. Y íbamos a recogerlo al amarillo. Y cogíamos Herba Avenida, yo no tu barco no sirve Avenida. Y estábamos en Herba Avenida y decía, espérate, yo tengo un cuplé sacado. Y yo decía, ¿dónde está? Y cogí un papel de servilletero, eso lo vivió yo. Pum, pum, pum, pum, toma, el cuplé. Así, pues aquí toma, y dice, espérate, esto no vale. O me vas a perdonar que te diga. Y no te lo tomes a mal, pero al Chimenea le pagaba ahí, ¿no? Al Chimenea, escúchame, al Chimenea, a Alemania. No, vaya a pagar, no, Cristóbal. Yo no me lo tomo mal. Aguanta en el bar. Yo no me lo tomo mal, es verdad. O sea, sí. Todos los de Cádiz cobran. Ahí está. El que me diga que no, le digo mentira. Todo, el Chimenea, la Alemania, el Loto, el Burro y el Potro. Todos. Que no le quita desde luego tampoco, o sea, mérito no, ni valor al trabajo que hacen, pero. Tú, no yo te lo busco mismo, para ¿no? un trabajo. Si yo te busco a ti para un trabajo, para que me grabes un programa, y tú me dices, mira, yo te cobro X. Pues nada, para adelante. Me voy a referir al arte de Cristóbal, sí. Que es como hacía Agustín. Pum, pum, pum, y ahora llega esto. Dos frases. Esto no me gusta, aquí yo, pues no preocuparse. Irse para arriba. Nos vamos para arriba panza allá, y cuando llega el rato, dice, bueno, venga, aquí tenéis lo que nos gusta. A mí lo que me sorprende es que Cristóbal os permite que seáis muy críticos con él, ¿no? Porque esto no me gusta fuera, y ahora otra no, letra. Es que hay mucha unión, y somos nosotros, y él nos pregunta. Digan también que esté a gusto. Claro. Hombre, él lo escribe y dice, hombre, todos nos van a hacer malo. Eso claro, digo yo. Habrá uno con malo, hombre, es normal. Que esto no se hace en todos los pasos dobles, sino una letra entonces, que nos guste, no. Por ejemplo. Claro. Cristóbal, esto no entra, que yo, leerlo, es verdad que no lo dice, que yo, cantarlo, leerlo, que sí entra, es verdad. Cuando tú lo ensayas, pues como es la primera vez, pero cuando tú ya lo ensayas una vez y otra, dices que sí, entre ellos, que esto es un pelotazo. Entra. Venga, para adelante, Cristóbal, del tirón. Esta letra, vamos a esto, venga, del tirón. Cristóbal, material. Ve escribiendo cuando nos falta material. Sí, sí, sí, así. No hay ningún problema, hay ningún problema. No hay ninguna colaboración por parte de vosotros a la hora de plantear temas, por ejemplo, ¿no? Porque la letra yo sé que la escribe Cristóbal, pero a lo mejor plantear algún tema. Oye, Cristóbal, ¿por qué no escribes algo sobre esto? Por ejemplo. Sí, alguna. Cristóbal, mira, por ejemplo, el pequeño Nicolás. Que yo escribo el pequeño Nicolás, por ejemplo, que ha salido, ¿no? O un sábado, porque ya dos o tres años haciendo eso. Un sábado por la tarde, nos juntamos un tres o cuatro. El de la caja, el un guitarra, o el que pueda ir. Pero no mucho, cuatro o cinco. Para empezar por ahí. ¿Cristóbal qué? Pues venga, pon la música de Fernandito. Pon la música de este. La música de. Pues, ¿cómo la haríamos así? Sobre la idea esa. Sí. Ya hace una base. No te aportamos una idea. Y más la que tiene él. Y pues vamos a meter el arrebato, vamos a meter el barrio, vamos a meter este. Claro. Sobre ahí va escribiendo él. Pues venga. Y sin problema. Sí, se hace así. Y yo tengo las dos primeras cuartetas. ¿Qué os parece bien? Después, ¿cuál viene? Empezá esta, ya vendrán las demás. Empezá esta. Y no venga la lata. Primero, o sea que se puede decir que la letra sí que es de Cristóbal, pero la música realmente casi que de la agrupación, ¿no? Aquí todo, todo bueno, aparte, todo, de, aparte del paso doble, digo, la idea, de Popurrí y demás, sí que colaboráis, ¿no? Nosotros damos idea, pero ahora tiene que empezar letra a meter a la música, que nosotros le decimos, eso. No le entra, y entonces es la que la cambia. Falca, claro. Claro, claro, lógico. Nosotros colaboramos nomás. Bueno, vamos mucha a hablar cerveza, de... Muchas cositas, ¿eh? Sí, ya, ahí no entramos. Yo me imagino yo como son los ensayos vuestros. Más tiempo en el bar que ahí. Estaremos en el bar, ¿verdad? Claro. Sí, yo lo sé, o sea, ahí en el bar, claro. Arriba. Pero arriba, ¿eh? Nuevo establecimiento. Yo me quedé este año va a empezar, después de carnavales, en marzo ya, va a empezar por una cuota. Vamos a arreglar la planta arriba, a ver si ponen la ventana. Está de mucho frío arriba. Entra un coladero por ahí. No, no está cerrado. No, no, lo que nos da es el aire del fresquito de la Cruz del Estado. ¿Sí? Madre mía. Un frío. No aguanta nadie. ¿Eso es como se halla en la calle? Claro, más o menos. Igual. Más o menos. Igual. Que es una obra en bruto. Una obra en bruto. Tiene tres ventanas aquí, pero... Y la puerta que te entra y todo. Y patrocinadores, ahí, necesitáis patrocinadores. Un poquito para terminar aquello. Va a sobrar aquí una puerta por ahí. Una ventanita o algo, no vaya a morir el frío. Bueno. Pero hay que estar en la con gusto, no pica, ¿no? Claro que sí. Componente, bajas este año, que seguro que habrá alguna, nuevas incorporaciones. Por ejemplo, yo soy una baja, que es Juancri, ¿no? Que esta sí que es la única que yo conozco. Favero. Favero también. Favero. Dos bajas y dos hartas. Ha entrado Diego. Que estaba en el cuarteto. Cuarteto. Ah, Diego Lamel. Diego Vega. Vega. Diego Vega. Y Fran Casillas, con la guitarra. Que estaba en la comparsa. Ah, no, y José Miguel, José Miguel, ¿no? Sí. José Daniel, el Dani, ¿no? El Langui. Langui, este no toca instrumento, ¿no? Sí, guitarra. La guitarra. Son dos guitarras nuevas. Entonces han entrado las dos guitarras nuevas. Dos guitarras nuevas, esos fueron los otros chavales. Ajá. ¿Qué ha pasado con las otras dos guitarras? Nada, que se rompió las cuerdas y nos dábamos con ellas. Se fueron las creencias. Que... Era David Jesús el año pasado, sí. Y José Camela. Sí, el Camelita. El Camela. El Camela ese que los estudios no podía. Y el José David con el trabajo tampoco podía. Pues ya está. Pues hay que respetarlo, ¿no? No puede, pues no puede. Hombre. Y ya, bueno. El Langui venía. A la guitarra la bulla, ¿eh? A última hora, era un mes y medio por ahí. Menos. O menos, ¿no? Menos. El Langui. El Langui. Tenemos un guitarra solamente y conseguimos otra guitarra teníamos hace dos semanas. Teníamos tres guitarras, nos quedamos con uno y ya, pues. Como si igual con los perritos. Hace un mes vino uno. Pero entonces, ¿cuántas guitarras tenéis? ¿Tres o dos? Dos. Teníamos tres. ¿Y se fueron estaba las tres? Estaba el Camela, sí. Estaba José David y entró Fran. Ah, vale, vale. Sin problema, Guillo. Qué bien. Tres guitarras, ni problema. José David, Guillo, me ha salido trabajo, que estoy trabajando, que no puedo. Que... Claro, vale, no. Problema. El Camela, Guillo, que estoy estudiando, que no. Sin problema, Guillo. ¿Para qué? Guillo, ahora todos nos venimos abajo, Guillo. Ahora... Bueno, con una guitarra también va bien. Pero no igual que. Pero no igual. ¿Qué hacemos, solo, si tiene que ser un venga, punteo o algo, no, alguien, no igual. Enteramos un chaval que se había salido de un lado. No fue él allí. ¿O fue él allí? Fue él allí. Y mira que estaba, que yo estaba con Ismael, ¿sabes? El chaval fue allí. Y esta vida que yo me he salido de tal sitio o lo que sea, no sé lo que han hablado. Yo voy a entrar con usted y digo, excusa, pues viene de lujo, porque tengo más que una guitarra. Ya, pues venga, bien. ¿Y Fran Casillas que venía de dónde? ¿De la comparsa? De la comparsa ojalá, toma, ojalá. De Mario. Ah, vale, sí, sí, la comparsa de Mario, vale. Claro, este a la Ojipláticos, que eran el año pasado, los componentes de esa agrupación están en un montón de sitios repartidos por todas las agrupaciones de... del Carnaval de Ubrique, que la verdad que sí, que ha servido de cantera, ¿no? Ese trabajo que hizo Mario, pues ha servido sí, de cantera para proporcionar claro. Después miembros a otras agrupaciones. Las bajas, la de Juancri y la de Favero, decíamos, ¿no? Así la más sí, representativa, aparte de los instrumentos que comentabais antes, la más representativa, que querían descansar este año, porque estos son dos históricos del Carnaval. Sí. Favero, por lo visto, era porque estaba mala la madre y tenía que... Cosas personales. Cosas personales, en verdad. Y Juancri... Que no puede con todo. Pues todo, ya. Está corriendo y cantando a la vez. Por cierto que Juan Cris no está ausente del carnaval total. No, porque... entonces muere. Además nos comentaba que iba a ser pregonero de la peña sevillista. Uh-huh. Así que está presente en el carnaval. Sí, él tiene que hacer algo. Yo creí que iba a hacer un romancero o algo. Digo, este no puede tan fácil. Está haciendo buenas a primera, no. Algo pasa. Y entonces lo han llamado para esto. Ahí está. Algo tiene que él hacer. Tiene que tener algo. Los demás, los del año pasado, ¿no? Prácticamente. Sí, sí. Está José Bubu, tenemos a los que estáis aquí, a Pataíta, a Cristóbal Río, La Mela. A La Mela. El resto de instrumentos, por ejemplo, tenemos la guitarra de Casilla y del Langui y caja carretero, ¿no? Sí. Pregonero. Y el... Espérate. Y el bombo de Bernardo. Son los instrumentos. Y bueno, ya que lo sacas a colación el tema, la chirigota es la que más pregonero del carnaval tiene. Es una agrupación que tanto los que forman parte del grupo pero este año no salen, como los que este año sí salen y forman parte del grupo, no sé si contamos 6 o 7 pregoneros, ¿no? Sí. Que han sido 6, pero sí. Lo tienes tú contado. No lo tienes contado. Mira, vale, Justo, Favero, Juancri, tú, Cristóbal, y ahora Carretero. Sí. ¿Me falta alguno? No, no. Pero podría haber alguno más también, ¿verdad? Si nos ponemos a pensar. No. En el futuro. Es que normal. Y ya le toca. Uno que le gusta mucho, pero no. Es que no. En un menos da tiempo. ¿Cómo le va a pasar a Rafael? Es verdad. Bueno, que a mí me pasó igual, que yo tuve 5 semanas. Es muy precipitado. ¿Cómo avisarme con...? Bueno, ahí está el carretero que ni toca la caja ni termina el pegón. No puede, el pobre, está liado. No puede, claro, verdad. Está preocupado con una cosa y con la otra. Es una responsabilidad. Yo lo que digo por experiencia, es una responsabilidad. Y tú quieres, hombre. Bueno, pero vamos a ver, estando en esta agrupación, vosotros le ayudaréis, ¿no? Yo voy a ayudarle. Es que la vida, a mí no me ayudó. Además, yo no tengo cabeza, no va a tener. Yo le ayudo siempre. Yo voy a ayudarle. Siempre. Hombre, qué malo eres eso. ¿Alguna? Súbete, que no los quiere ni ve, no los puede ni ve. No, no. Están muertos los dos. Sabillo, tienes harto, tío. Qué pesadillo. Pesad de pegonero, hija. Caso pan, hombre. Yo caso pan. Caso pan duro. Ahí está. Pues ¿Tiene miga? Tiene miga algunas veces, pero. Bueno. El Rafael más pesado, hija. Es bueno, hombre. A ver, en el pregón estaréis con él. Hombre, por supuesto. Nosotros vamos hasta la plaza. Y estaréis en el pregón. Y si no estáis, voy a estar yo. Estaremos en el pregón viéndolo cómo lo hace. Y no estaréis con él. ¿Durante el pregón? Hombre, nos vamos a estar en la plaza con él. De momento no. Este es otro como Cristóbal. De buena primera te dice, ¿qué yo qué pasa? Ahora empezó otra vez de nuevo. Ahora para el pregón está muleado. Está nervioso, perdido, está tartalado. Que lo comprendo, porque es un poco tiempo y la criatura tiene que hacer las cosas. Pero que no nos ha dicho nada todavía. ¿Quillo, cómo le va el pregón? Bien, Quillo, yo te puedo aconsejar que lo disfrute. Claro, otra cosa no podemos decir. Pues, te puedo aconsejar lo que yo viví. Pero no os ha ofrecido el texto para que lo leáis o algo, nada. Y no ha empezado todavía. Sois muy suyos los pregoneros. ¿A ti no te pasó lo mismo? El pregón, ¿no queréis mostrárselo a nadie o no? ¿Nosotros lo mostré al grupo? Sí. A mi grupo, conmigo, 2 días antes lo mostré. Ahora, aparte, tenemos que ensayar. Digo, mira, mi pregón va a hacer este. Ya lo sabían. Ah, vale. Pero Rafael más eso, ¿no? Rafael no nos dice nada a ninguno, tío. Rafael, muy callado. A ver, Rafael, llama. A ver, que no dé algo, Pisa. Vamos, Rafa. Dan algo para la agrupación, hijo. A ver qué nos dice. Bueno, en fin, vosotros desde luego vais a estar apoyándolo. Eso sí, es yo siempre. Siempre. Eso seguro. Una botella de agua por si dice que hace. Nosotros madre, estaremos de parto hablado, muy tranquilo, y es que se busca la vida. Y cuando le haga falta algo, aquí estamos. Ahí estamos. Pero hasta ahora no sabemos otra cosa. No me creo yo todo esto, pero bueno. No. Crételo. No. Nosotros no sabemos. No creo nada, yo que de ahí verdad, están. Tan despegado. Él lo lleva tan al secreto todo que nosotros no sabemos ni lo que. Yo que no, bueno, por lo menos yo, ¿eh? Cada uno, pero yo no será. Bueno, ¿cuántos sois? El año pasado 13, ¿este año? Este año me hemos encogido un poquito. ¿De altura? Juan Carlos y yo hemos cogido ya 2 centímetros. Que está vamos para abajo. Y Franca Cilla, que son los más chiquititos, hemos ganado otro. Yo por viejo voy para abajo también, cada uno. Yo no crezco ni. Venga, ¿cuántos sois? 12. 12 componentes, ¿no? ¿Ves cómo iba para abajo? Oye, para abajo 13, ¿eh? Claro, 12, coño. Daniel, para quien no lo sepa, es el que el año pasado era la Fanta. La Fantalena. Entonces la infantita, ¿no? Infantita. Con esos tirabuzones rubios eran, ¿no? Qué pesa de pelo. Los tirabuzones que llevaba. Qué pesa. Impresionante. Y era Felipe Juan Froilán. Que te pegaba patá. Siempre. Qué malo era conmigo. Sí, ¿verdad? Y estaban todos a la gresca. Y mi madre dándome de comer. Qué pesa de comida me metí yo. Y el avión. de pesada, de danones, no, de yogur, de flanes, y había de todo. Torta, había de todo. La verdad es que a la hora de representar a los personajes de la familia real, los vuestros eran los mejores, porque eran los niños, eran los que más travesura permitía, eran los más divertidos. Hombre, la verdad es que quien representaba, pues no sé, al rey, no recuerdo quién era, Fabero. O quien representaba, no sé, era claro, era diferente. Le pegaba más, ¿verdad? Él le pegaba por altura, por... La verdad que nosotros disfrutamos y lo pasamos bien. Pasamos, lo pasamos mal también, ¿eh? Que los ensayos nos cuesta la vida, ¿eh? Algunas veces, ¿eh? Y peleamos, me cago en todo, y hacemos de todo. Pero después, te digo la verdad, disfrutamos un montón, de verdad. Y vamos a cantar fuera ahí y disfrutamos más todavía. Y vamos, y hemos ido a los hoteles, vamos con los disfraces. Que no fuera visto, si fuera visto a rey, la reina, va a los escalones, así agarrado. En el hotel. La guardia real, la puerta de la cocina. En el comedor. Entra la familia de lujo. ¿Qué pasa? Que nosotros. Comedor así de gente. ¿Qué pasa? De lujo. De lujo de la familia real. Vestido, gente, disfrazado comiendo allí, ¿eh? A nosotros nos da igual. ¿No? A nosotros pasamos. Pasamos de lujo. Vamos a divertirnos. Ya como reyes, nada. Como reyes. ¿No? Te ríes. ¿Sí? Es que me voy a imaginar. No, no lo he visto. Mírate, que yo debo afroilar porque tirando pico a la gente. Ya no, yo era el más malo allí, pues tirándole pico a la gente. ¿No? Y yo con mi hermana, así de paseo. Madre mía. Madre mía. Un niño chico. En fin, yo imagino que esa buena sintonía, el hecho de que vosotros lo disfrutéis como grupo y os metáis tanto en el papel, ¿no?, que interpretáis, eso después también se nota en el público. El público lo percibe y lo disfruta más, ¿no? Hay que transmitírselo, claro. Le transmite a la gente lo mejor que tú tienes. A ver, si tú te lo pasas bien, tú tienes que la gente también lo pase bien. A ver, si nosotros nos reímos, la gente te tiene que reír a la fuerza. Aquí. Es que digo, ¿qué te tienen que reír? Cualquier grupo le pasa igual. Si un grupo, un cuarteto, cualquiera, se ríen ellos mismos de lo que están haciendo, la gente se tiene que reír. Además, esta chirigota tiene mucho también de preparar pequeñas parodias, ¿no? Dentro del repertorio, dentro del popurrí a veces, antes de empezar los cuplés, entre cuplé y cuplé, siempre hay una pequeña parodia, siempre hay algo por ahí metido, ¿no? Y este año yo imagino que también lo tendréis. Este año puede ser que no. Porque no da pie. No, que va a estar lloviendo y eso, y nos vamos a mojar y no. Tengo como usted las migas. Las migas, eso. Es verdad, depende de usted la candela, ¿verdad? Depende de la candela. Rafael Carretero dice que ya os cogerá. Por line nos ha escrito. Ya nos cogerá. Dice textualmente: dile a estos elementos, que creo que sois vosotros, que ya os cogeré. No, ya no, los cogeré. Nosotros no, ellos dos. Rafael, que yo me he portado bien, ¿eh? Ojalá llame elemento. Está bien, está bien. Somos elementos, ¿verdad? ¿Tú lo conoces? Todos somos individuales. No sé quién es Rafael. No sé yo tampoco, yo no. Bueno, yo conozco a un policía, no sé, algo de eso. ¿Cómo son las letras este año? Más críticas, más locales, me decíais antes, pero críticas, hay algo aquí ya. Este es un año, normalita, por ejemplo, de elecciones municipales y siempre, bueno, pues algo hay político poquito, tiene que haber, de todo, ¿no? Un poquito de todo. De todo. ¿Con quién os metéis? ¿Con quién no os metéis? Con Radio con todo menos con la de la radio. Con la radio, no. Yo diciendo Radio Grigio, no, que no. Paso doble homenaje, ¿tenéis alguno? Sí. ¿Se puede decir a quién no? Paso doble homenaje tenemos paso doble crítico, paso doble gracioso y los cumple pues igual. ¿Qué está intentando decir Bernardo? No. ¿Qué está haciendo por aquí seña? Porque yo estoy prendiendo en un colegio de mudito y eso, hay un papel escrito, ¿eh? De River. No sabemos, en fin. Habrá que conocer la letra ya alguna, la han escuchado los ubriqueños en las primeras fiestas gastronómicas, pero realmente vamos a poder escuchar todo el repertorio con esa presentación y popurrí completo Se van harta de manteca colorada, ¿eh? Además, pues ya la gente lo ha acusado, se van harta de manteca colorada. Llevamos de Benocá de los hermanos eso, por un tubo. De los piñeros, ¿eh? Los piñeros. ¿Qué es lo que venden la choriza y todo eso? ¿Sabes qué son? Vamos. Hasta ahí los quintos. Quinto. ¿Qué tal la posición? Bien. Buenísima. Después de descanso. A mí nunca me ha tocado ni el primero ni el último. Siempre me toca el medio. Está muy bien. Está la gente. Está ambientadita. Claro. No es tan temprano. Los primeros, pues ni problema. Pues tienes que también. Que es lo último. Me ha tocado los quintos, ¿eh? Pues sin problema. Está bien. Este año, por lo visto, empieza antes, ¿no? A las 8. A las 8. El año pasado empezó todavía antes, empezó a las 7 porque había 10. Este año soy 7 y empieza a las 8 de la tarde la presentación. Sí, nosotros encontraremos a las 10 y media más o menos. 10, no. La media hora, no. Sí, día, habrá un intermedio. Claro, habrá un descanso en medio. Ponle 11. Claro, 11 y 11. Mientras ya. Bueno, ahora. A puntito, a gusto. La entrada, cuando la ponen. Mañana martes. Mañana martes, cuando se puede comprar las entradas en la Oficina Municipal de Turismo. Creo que a partir de las 9 de la mañana van a abrir para poder empezar a venderla. Ahí está. Dos por persona se van a vender, y ese mismo día también se van a poder comprar las entradas para la gala benéfica del FATOU, todas las que quieran. O sea, aquí no hay límite para la gala benéfica, no hay límite de entrada, pero para la del sábado sí, se van a vender dos por persona. Muy bien. ¿Qué te pasa, Dani? A mí nada. ¿Qué querías decir? Bueno, nada. ¿No has levantado la mano? Que yo voy a ser el primero que me tengo que levantar, hombre. Ah, para las entradas. Hombre, para mi familia, güey. Para tus padres, ¿no? No pueden menearse, hace mucho frío, pues tendré que pasar yo frío. Le toca. Eres más chiquitito. Tocará ahí. Llegará el ensayo muerto de sueño, pero vamos, normal. Si levanta uno temprano para coger la entrada, pues... Bueno, como decía antes, Susana, con gusto no pica, ¿no? Claro. Pues ya está. Bueno, eso mismo. Es lo que hay. ¿La dirige alguien la chirigota? Patadita. ¿Qué? Patadita. Se llama Juan Carlos, ¿no? Ah, sí, Juan Carlos. ¿El Mortadela? No, el Sope. ¿Juan Carlos Santo dirige entonces? Ahí está, ¿verdad? Dando el coñazo, de verdad, en serio. No lo creo yo. No, a mí no. Me da la impresión de que... La dirección es de Cristóbal. Cristóbal ha hecho todo, dirección de... Pero el que lleva... El que está ahí, señores. Y Juan Carlos, como no ponga orden, uno tiene que poner orden. Sí, pero yo, por ejemplo, dirección en cuanto a poner orden y decir, venga, a ensayar, que tenemos que ponernos serios. Eso Cristóbal. Eso Cristóbal. No está Cristóbal, tiene que estar alguien. Y luego, en cuanto a voces, a coordinación y demás, ¿eso quién lo lleva? Cristóbal también. Todo Cristóbal. ¿Patadita ahí alguna vez ahí? Pero claro, que antes no puede venir Cristóbal, porque tu trabajo no lo puede permitir, pues él es que dice, señores, cantamos esto. Y lo dice Juan Carlos. Tú más bajito, tú más alto, tú, ¿no? Sí, este es más bajo. Yo lo hago más bajo. Yo más bajo. Mi voz, claro, nada más. Más bajo. Porque el cuerpo ya no. La cerveza la hemos puesto para que. ¿Dónde vamos a ponerlo ya? Y el guitarra va adelante. Bueno, el Frank es musiquitito, digo que yo. Porque tu madre no te ve. Es como yo, pero vamos, no pasa nada. Un poquito más grande, un poquito. Ni delante. En fin, voces tenéis, ¿no? Sí, todavía no estamos roncos, todavía no hemos empezado. Estamos bien. Pero sonáis bien. Lo refrescáis. Bueno, eso la gente ya lo dirá. ¿Cuánto nos gusta? Bueno, a mí me gusta el especial. Y a mí también. Pero bueno, tú sabes que la gente es la que manda. ¿Estáis más contentos este año con la chirigota que otro o más o menos igual? Yo me siento igual. Igual. Yo me siento igual. Si no, no estaría. Yo me siento igual en el grupo, muy metido en No, me refiero grupo. Con el tipo, con las letras, con lo que vais a cantar. Me gusta. ¿Estáis más cómodo? Yo me siento igual. Si me sintiera mal, lo mismo por letra que por música, por lo que fuera, pues yo me habría ido. Porque es verdad. Si no estás a gusto en un sitio por algo, mira, aunque te vayas. Claro. Entonces, no, yo me siento igual que el año pasado. Yo me siento muy bien con los compañeros. De verdad, no es por estar aquí ni nadie, ¿no? Ya lo digo, si me sintiera mal, yo me fuera largado. Porque ensayáis prácticamente como si fuera, vamos a quedar todos juntos, ¿no? Y ensayamos. Sí, sí, nos divertimos, ensayamos y punto, y para adelante. Que un día se discute, porque es lógico y es normal. Pero un jueves, rato estamos miércoles y jueves. Miércoles y jueves ensayáis. Ensayamos de lunes a jueves. De lunes a jueves. Y algunos sábados o domingos, ¿eh? Sí. Ya terminando esta última semana. Después hemos estado lunes, miércoles y jueves, y ya empezamos en noviembre, empezamos también los martes, y yo vamos a adelantar un poquito más. Pero que nosotros, por ejemplo, estamos un miércoles y un jueves en abril o en marzo. Escúchame, el domingo tenemos un guiso, pum, venga, claro, somos la caga, vamos a sacar paso doble, que vamos a hacer Estados Unidos, eso es bonito, claro, y se pasa bien, hombre, es verdad. ¿Qué repertorio tienes preparado, Cristóbal? ¿Cuántos pasos dobles, cuántos cuples llevas ya? Cinco pasos dobles. No, seis. Cinco, seis pasos dobles. Seis. Cinco cuples de momento. ¿Seis para aburrir? No veas. Y tres presentaciones. La presentación tres, ¿verdad? ¿Tres representantes? Una presentación, lo normal. Lo normal. ¿Cuánto tiempo puede durar vuestro repertorio completo? Media hora, ¿no? Más o menos, ¿Qué vais a cantar en el FATOU? ¿Lo tenéis ya decidido? El papurrí, sí. Y la presentación. Y la presentación. Lo demás no lo sabemos. Lo demás no sabéis. Lo demás no lo sabemos. Que no sé si son dos o tres. ¿Eso está determinado? No, ¿este año o no? Porque hay años en los que sí se está determinado. Se canta tanto paso doble, tanto cuplé. Sí. Este año yo la verdad es que no lo he preguntado todavía. No sabemos nada. Sabemos que la presentación es popurrí. Lo demás no sabemos si son dos pasos dobles o tres, como estás hablando. Pero yo tampoco lo sé. Vale. Y si hay algún tiempo, porque siempre otros años se dice, pero después otra cosa la realidad, ¿no? Pues que dura una media hora. Más o menos. La actuación de cada grupo, entre 25 o 30 minutos, una cosa así, ¿no? Sí. Que tampoco... Sí, porque tampoco como cobramos tan caro, claro, tampoco podemos incrementar mucho el cante. No es plan. ¿El disfraz de este año va a ser más cómodo que el del año pasado? Para mí sí. Para ti sí. Pero si tú el año pasado ibas bien. Bueno, pero llevabas bien. Muy guapa y muy guapa, la verdad. Me salió hasta novio y todo, fíjate tú. Bueno, iba cómodo el año pasado. Lo que pasa es que la peluca me tenía ya hasta... El Rafael y yo sí que íbamos puteados los dos, que parecíamos dos guardias civiles. Verdad, yo... que ibais de la escolta, ¿no? Claro, que de la... Cada vez que comía algo siempre yo iba cómodo el año pasado, ¿verdad? Yo iba cómodo y este año... ¿Tú si vas cómodo? ¿Algún frío a lo mejor en las piernas o no? ¿El leotardo? ¿O calcetines? Los calcetines. ¿Calcetines? No te lo voy a Ah, falta, vale, ¿no? Vale, vale. ¿Y la camarita? ¿La camarita? Sí. No, pero el frío este año. ¿Y el martillo? Yo creo que este año voy bien abrigado. Este año vais abrigado. Y no vais, no vais a tener frío, ni vais a, vais a estar cómodo, vais a poder desenvolveros. Algunos. Hombre, que haya pelechado, tú me dirás. Tú no le puedes decir. No. ¿Vais todos disfrazados iguales o hay alguno que cambia? Sí. Todos iguales. Todos iguales. Sí, porque es que la familia hace. Me estáis igual. Metiendo una bola detrás de otra, ¿verdad? En serio. Mira, si tú ves el cartel. Y ahora habla, mira, voy a quitar hasta la fina. ¿Tú ves el cartel? No, en serio, que se mentira. Y toco madera. ¿Tú viste los palomos que salían en Cádiz? Ya no te digo más nada. Sí, sí. Pon un parecido. Ya no te digo más nada. La chayuda del Yuyu, ¿no? Ahí está, parecido. Yo ya te la he hecho dos veces, ya lo tengo. O sea, ¿te quieres decir copia de Sánchez? No me copio, vamos a copiar, ¿no? Es diferente. Copiar, hombre, es que le copian a ti nada. Y ahora en el escenario allí, un montón de migas de pan, todos picoteando allí. Vamos cantando, vamos picoteando. El problema va a ser. Para mí sí que es el problema con el bombo. Yo no sé cómo viajas a eso, a ver. Fácil, Bernardo. Sí, claro. En fin, después llegará el sábado y diré, mira. Y nos veremos. Mira. Mira el personal. Yo me lo he visto, yo me lo como. Ahí está lo bonito, a ver. Sí. Que tú te encuentres la impresión esa. Sí, bonito, la bonito. Verdad que sí, también. ¿Qué os parece el carnaval este año? Bien, yo bien. Lo vemos bien. Bien. Como todos los años. Con lo que llevamos todavía de carnaval, lo que llevamos. Yo lo bien. Que sí noto son muchas coincidencias en días, en fiestas gastronómicas. Por ejemplo, hemos tenido este fin de semana jamón de tortilla, esto ya es habitual, ¿no? Que el mismo sábado tenemos las dos fiestas gastronómicas, más o menos se organiza bien. Luego la gamba, llegó también este domingo. Este fin de semana llega la costilla y, perdón, llega primero la chicharrona en Andalucía. Y luego el domingo tenemos costilla, morcilla y degustación de callos también. Allá abajo. O sea, son muchísimas fiestas gastronómicas, ¿no? Eso hay veces que... Colesterol. No, porque no. Aparte que no... A ver, que yo creo que... A ver, yo he muchos años en esto y a mí me gusta que mis temas fiestas hagan mejor. Pero no da tiempo. Ahí está. Si tú empiezas a las 2 de la tarde a comer costillas, ¿cómo te como los callos a las 10 de la noche? No te da tiempo porque tienes que ir a morcilla y tienes que ir a los callos. No te da tiempo. No da tiempo. Todo no y aquí siempre está el que las agrupaciones pues seleccionan un poco las fiestas gastronómicas a las que quieren acudir, ¿no? Están vosotros como grupos oficiales una serie de actos que tenéis que cubrir, pero el resto que no forman parte del programa oficial, que no son las fiestas gastronómicas oficiales, ¿no? Se pueden decir, pues ya cada uno selecciona si quiere ir o no, ¿no? De hecho, ayer en la gamba pues no estaban tampoco todas las agrupaciones, por ejemplo. Así que... Yo veo la chicharrona, por ejemplo, el día de la chicharrona dice, es que hay más que una fiesta, pero es que ese día no puedes poner más por la noche. Por la noche porque la chicharrona... Con dos ya vas sobrado. Tienes que ir a comer algo, prepararte, descansar un poco, porque sí. Ahora tienes que ir al cine, al colegio. Pero... Y está la costilla, ¿qué hacemos con la costilla después del colegio? La costilla es el domingo. Ya cuesta trabajo. El costilla es el domingo. ¿No? Ya, después del fato quizás ya cuesta trabajo. No te cuesta trabajo porque es una fiesta, por ejemplo. Era una fiesta. Entonces tú vas, disfrazas, boom. Y si tienes algún compromiso de cualquier bar, cualquier palo que sea, tú vas. Pero ya dices, la morcilla, la casa, ¿qué hace? Dos tipos de bueno. Nosotros dijimos, que ya no tomamos los callos a la costilla, por ejemplo. Tomamos los costillas y de la costilla nos vamos a los que Cristóbal. Claro, a la morcilla. Es que no da tiempo ir a los callos, es que porque somos los quintos, por ejemplo, nosotros somos los quintos, y no te da tiempo ir a los callos y la morcilla, ¿qué hace? Que no, llega a las tantas. Es que tres son musos. Los callos que... están fríos ya cuando vayamos ahí. No, vamos a intentar ir a todos lados, pero sí. Que si no podemos ir, que nos disculpen, porque es que no se puede tanto. Hombre, la verdad es que es un programa de fiestas muy completo y muy apretado. Teniendo en cuenta que sois los que sois, ¿no? Porque son tres fines de semana muy intenso de carnaval. Ha comenzado este fin de semana, que es un poco el más tranquilito, el primero, pero el fin de semana que viene es muy apretado, porque además la presentación del Fatou requiere mucho esfuerzo, imagino yo, para las agrupaciones, porque hay que prepararse, hay que presentar el tipo y lo queréis hacer bien. Quizás ya un poquito antes, todo eso. Hay agrupaciones que se le ocurran muchísimo. Vamos, José, no vamos a estar copiados, sino vamos a estar copiados porque tenemos que más sacar. Pero desde aquí al jueves, que el jueves que hacemos lo enseño en el ayuno de Cristóbal. Sí. Lo hacemos. Nosotros en tres días tenemos que matizarlo todo. El viernes o el sábado por la mañana, antes de ir a César Nada, preparar. Porque preparar, señores, esto, los disfraces, lo que falta, esto, nos falta esto, nos falta lo otro. Que ellos lo que vayamos a poner. Porque quiere que te salga bien. Y más ese día, porque tú estás en el colegio y es la primera que tú enseñas el tipo. Claro. Son dos fines de semana muy, muy importantes, creo yo, para las agrupaciones, por eso. El sábado, ¿quién pide la costilla a las 2 de la tarde? Que sí, está bien, es buena hora. Porque de todas formas, la gente empieza a llegar a las 2 y algo. ¿O las 3? Los grupos vamos a llegar y no hay gente. 4 vecinos, 5. Y ya, ¿a quién cantamos? Que yo voy a empezar a cantar, porque claro, igual se la gamba. Nosotros llegamos los primeros, pues cantamos los primeros. Y yo, vamos a empezar a las 2:30, vamos a empezar. Aquí hay más gente para cantar. Y no hay gente, es que no hay gente, ¿qué hacemos? Aparte, hace un frío también. Sí, no, el fin de semana. Este fin de semana no ha sido apropiado para disfrutar de actividad al aire libre, eso está claro, ¿eh? Pero desde luego. Para la semana que viene, igual, ¿no? No. ¿En de frío no? Ya cambia de levante. Ya, igual, a lo mejor no está la nubosidad ahí, a lo mejor llueve o no llueve, no lo sé, pero de frío por lo menos no tanto. Y luego el fin de semana después tenemos la gala benéfica del Fatou y el día siguiente el pregón y la choriza. El día 20, la gala benéfica, que es viernes. El día 20. Rematamos la faena. Ahí está, es una cuestión que, bueno, pues también, ¿no? Viene agrupar muchas actividades juntas, pero claro, es que realmente son muchas actividades y los fines de semana que hay son los que hay. No hay más. Claro. Ahora tú cantas el día 20. Canta benéfico. Vamos a intentar ir a todos lados. El sábado por la mañana ya estás con los nervios. Venga, que yo quiero esperar la choriza. Claro. Todos los días. Uf. Y bueno, y el sábado, el domingo no hay nada. De fiesta, el día 22 no hay nada, pero nosotros sí tenemos. Nosotros tenemos actuaciones. Claro. ¿Qué tenéis? No tenemos un par de sitios para cantar. Arriba, no hay que ir arriba. Un par de bares aquí. Hay dos, tres bares. Dejarte de torzado. Claro, porque a todo esto hay que sumar los compromisos particulares que tenga cada grupo, que siempre son muchos. Claro. Y además que también son los que disfrutáis vosotros, ¿no? Como agrupación. Que parece ensayar. Claro. Esta semana, por ejemplo, el día 14 es el colegio. Y el domingo, pues el lunes descansaríamos. Y el martes, pues eso lo hacemos todos los años. Claro. El martes cogemos y nos vamos por las calles del casco antiguo a cantar. Sí, es verdad. Lo hacemos todos los años. ¿Cuándo lo vais a hacer eso? El 17, creo que el martes 17. No sé, martes. ¿El qué? Cantamos las calles. ¿Cómo terminamos en el carril? ¿A dónde terminamos la zona del carril? Porque todos los años vamos, cantamos a una persona que está mala, a otra persona que no puede salir. Con un pequeño pasacalle, en verdad. Y lo hacemos. Es bonito eso. Somos las María con la fata allí, venga, vamos. Es verdad, la no sé, hay una persona. Y empiezan enferma a bailar todo cuando cruzan el móvil la cama y dicen, eso. Hay gente bonito que no puede, está metida en la cama, pues. Se asoma a la ventana y esto y le cantamos. Esto, yo no he vivido obviamente ese carnaval porque no había nacido, pero sí que me recuerda un poco, por lo que me han contado los mayores, al carnaval antiguo, ¿no? De la gente que se disfrazaba y salía por las calles del casco antiguo visitando a uno o a otro, porque claro, era familia, un poco oculto para que no te pillaran, ¿no? Claro. El carnaval del periodo de posguerra. Yo en verdad llevo 2 años en esta chirigota, pero sé que he escuchado que había un momento que estás diciendo tú, Rocío. Que iban por todos los... De ir a una casa u otra. Y el anterior, me hemos tirado 4 años haciéndolo. Pues antes de ir al colegio, Cristóbal, aquí yo, venga, ¿estáis preparados? La madre de Cristóbal vive más para arriba. Y yo me voy a cantar a mi madre. Encantado, bueno, lo primero. Venga, la madre está muy mayor, la sacan casi de la puerta, la mujer sale allí de la puerta. Venga, y la mujer, escucha, y la, con todos los años que tiene la mujer, está mejor que nosotros, ¿eh? Venga, ánimo, venga. Ella, le cantamos un par de coplitas, venga, nos vamos. Otro año fuimos a un primo de Cristóbal, otro año fuimos otro día. Venga, vamos a otro sitio, venga, vamos. Antes ya el Fatou. Claro, nosotros vamos, no vamos ahí, compromiso no, queremos que vamos. Sí, claro, que eso también significa formar parte del carnaval, ¿no? Pues llevarle el carnaval a aquellas personas que no pueden disfrutarlo. Las que son muy bonitas. Están malas, están enfermas y no pueden salir, pues va a llevar la agrupación, va allí, se le canta y punto. Y así lo hacemos. Estamos hablando del carnaval 2015, ¿de qué os parece? ¿El cartel habéis visto? ¿Os gusta? Si fresco yo el mío, para hacerlo mejor. ¿Tú presentaste obra? Claro, hombre, no, por Dios, Jesús, ¿cómo puede ser? Yo me presento todos los años. Y no la merecido. Me vio Pepi Gloria en la puerta y dice, yo no sabía que tú sabes pintar. Digo, pinta y yo te hago lo que te haga falta. A ver, yo estoy parado, buscando dinero como sea. Me entré 300 euros el premio, y yo de cabeza. Un domingo, ¿eh? Me borré 3 veces la foto. Y dice, a ver, no la han cogido, me la suerte. Vaya, he participado. Que fueran cogido el mío, fuera así mejor. No lo cogió ese. Nada. El tuyo, pero bueno, está bien. El tuyo era mejor, está seguro. Buscando trabajo. Para mí sí. Claro. Oye, ¿y el pregonero qué os parece? Ojo. ¿Quién es el pregonero? Vamos a liarla. ¿Cómo llamas pregonero? ¿Qué? Un tal Rafael Carretero, dicen que. Rafael Carretero. Parece que sí. ¡No, hombre! ¿Qué va, Coni? Es que es pariente del Munipa ese de. ¿El tema este? ¡No, hombre! Joder. Pues no tengo ni idea. A ver si llama o dice algo, yo creo. En fin. No lo conocéis, no sabéis, ¿no? Yo conozco algo de vista. No sé. Algo de vista. Claro. Ah, no. Ese muchacho viene ese de corte. Ese toca la cara con Cristóbal, ¿no? Sí. Y un bombo. Ah, ya quién es. Un cabroncete que toca el bombo también. Pues sí. Bueno, y el resto del Carnaval de Ubrique, ¿qué os parece? Agrupaciones de este año, las que hay, las que no están, por ejemplo, hay bajas, ¿no?, en el Carnaval. Sí. La comparsa de Mario, que este año no va a estar como grupo oficial, pero sí que está, ahí está, sí que están en el Carnaval, con letras de otros años. Circunstancias. Ajá. Pero están ellos ahí. Ahí está. En el Gusanillo, por ejemplo. Está bien, a mí me gustan las cosas. Yo he escuchado un par de grupos tres, lo que da tiempo. A mí me gusta, está bien. Cada uno da su esfuerzo y lo que puede. Carnaval, fin, y ya está. Que a lo mejor no pueden por trabajo o por problema, lo que sea. Dice que yo no me van a preparar un repertorio. Ahí ya está. Para el día este, para los días más. Claro. Para quitarte el Gusanillo. Que está bien. Yo lo veo bien, hombre. Yo y lo que además, he escuchado a los niños, a los Ismael, a los mancillos lo he usado tanto muy bien. A mí me gusta, la verdad. Yo lo que sé, yo no por nada. Me gusta, lo decía. El esfuerzo que hacemos todos merece la pena, ellos. Solamente por el esfuerzo de ensayo. Pasarlo bien. Y disfrutarlo. Y ya está. Claro. ¿Qué más nos queda por decir? ¿Qué más? Que vaya la gente a la fiesta gastronómica. Claro, y que disfrute, más que gente, se divierta. Queremos más gente, vaya, que los grupos van. Pero queremos ver más gente allí. Es que este fin de semana no ha sido tampoco muy... Ha sido malo, pero... Esto está por llegar. Para que no digan, es que no hacen fiesta gastronómica, no hacen nada. Vamos a decir, pero aparte que no acompañe este fin de semana, pero cuando haya, que vaya más gente. Ay, que vaya más gente, que haya más ambiente. Sí, que tú, se cree más ambiente. A la parte pero... que hay más ambiente, tú cantas más a gusto. Claro, normal. Es diferente. Te metes más en el ambiente que tú dices. Que ¿no? cantamos los grupos a los grupos, nos cantamos unos claro, a otros. Claro, sí. Tú quieres ver, hombre, tú quieres ver los grupos allí y más gente. Pues cantan más motivados. Sí, te arropas más. Yo creo que la gente está preparando para la solidaridad. Yo creo que el tiempo influye muchísimo. También. A la hora de acudir o no a la fiesta gastronómica. Porque están los que les gusta muchísimo el carnaval, que van llueva o no llueva. Sí. Pero otro tipo de personas, no, más del público en general, que si hace mal tiempo, pues no va. Hombre, lógico. Como a cualquier otra actividad al aire libre. Es que, y ya el está. Año pasado, mira, mala suerte tuvo el boito, que fue el pregonero. Te digo que tuvo mala suerte esa más. Porque el día no acompañó. Sí, pero había muchísima gente en la plaza, ¿eh? Había gente, sí. Pero no hay igual. No es lo mismo, no se luce y igual. En las calles había gente, pero no es igual. No luce igual. Mucha gente para atrás. Un día solea con calor a las 2 de la tarde en la plaza. No, el día 25 me toca a mí. La verdad que fue un día buenísimo, ¿eh? Sí, tú que tienes mucha suerte, patajo. Pues de verdad que tú puedes hacer. Pues este año no tenía suerte con el cartel, que yo. Los 300 no se hace menos. En fin, nos vamos a quedar aquí agradeciendo muchísimo a Jesús Gil, a Daniel Olmedo y a Bernardo Rubiales que nos hayan acompañado en este tiempo de Carnaval de Radio Brique. Y Jesús, ¿qué quieres decir algo? Para terminar. Muchas gracias. Venga. Y a disfrutar el carnaval. Eso. ¿Vale? Y yo quería dedicar unas palabritas. Venga. Y un saludito, en verdad. A toda mi familia, a toda mi agrupación y a todo el polígono de allá abajo que me están escuchando ahora mismo. Sobre todo. Venga, Bernardo, ya te toca nada, a ti algo. Que todo el mundo al carnaval lo pasemos bien y nos acompañe el tiempo, ¿eh? Y a divertirnos y no empezamos a hablar tontería en un grupo de otros, sino para divertirnos y para adelante. Eso es lo importante, divertirse, pasarlo bien y disfrutarlo. Pues son muchas horas de esfuerzo, así que vamos a pasarlo bien. Por eso lo digo. Muchas gracias, Jesús, a Daniel y a Bernardo. Gracias a ti. Toda la información del carnaval gracias a Artepiel. Artepiel, su tienda de piel de toda la vida, en los callejones número 29. Visítanos, hasta el día 28 te esperan las segundas rebajas en calzado, botas y botines de Pedro Miralles, Wonders, Palavega y Aspapi. Además, un gran surtido en chaquetas, artículos de viaje, complementos y una amplia gama en bolsos de fiesta. Aproveche las segundas rebajas de febrero en Artepiel, con precios mucho más bajos. Artepiel con el Carnaval de Ubrique. ¿Te preocupa que tus hijos saquen buenas notas, que hablen inglés, que hagan deporte, pero te preocupa que sean solidarios? A mí sí, y mucho. Por eso colaboro con Ayuda en Acción. Si quieres educar a tus hijos en los valores que de verdad importan, apadrina con WEDU, apadrina con Ayuda en Acción. Llama al 91 522 6060, 91 522 6060 o entra en wedu.es. Fantasma, los sitios donde la han visto, vaya cosa más extraña. Entra en los ayuntamientos y se pone a trabajar y no sale del despacho ni siquiera para desayunar. Si no lo veo, no lo creo. Me dijo un amigo que era muy extraño, que a al ayuntamiento se fue ahora a trabajar. Pero sin embargo, que fuera un fantasma, la gente lo veía como algo muy normal. Porque con tanto que hay dentro, uno más no se va a notar. Ya estoy harto de que me digan tontería, tontería, la despierta, la despertín de que me hagan la manicura. Y estoy harto de pasar todo el tiempo en tremontura. Y estoy harto de pasar todo el tiempo en tremontura. Loco, loco, loco, voy a contar. Pa' adelgazar una receta. No hay ninguna como esta. No vale para todo el mundo, pero está de puta madre para dársela a la suegra. Se puede comer de todo, incluso gran cantidad. Y al cabo de 5 días los resultados tú lo verás. ¡Qué alegría! Esa se la doy yo a la mía. Que empecé mañana a las 8 en punto. Dora andando por su puesto sin parar, 2 a mediodía y 2 por la tarde, por supuesto nunca debe de andar para atrás. Cuando pase el 5º día de Murcia para arriba la tendrá. Ya estoy harto de que me digan por aquí a la defensa de pedirle de que me haga la manicura. Y estoy harto de pasar todo el tiempo entre posturas. Y estoy harto de pasar todo el tiempo. Loco, loco, loco, voy a contar. Que hasta obligué vino un circo. Con fieras amaestradas, panteras también leones. La entrada era gratuita y se puso hasta los talones. El domador que era un fiera, al león más grande sacó. Los niños hasta las trancas mató la venta de una lesión. El boito en el bar Manuela dijo, aquí juega en ñoña. Toda la ocurrencia que domado tuvo, a José Luis el turronero convenció, lo puso delante de aquel bicharraco, entonces con cierto hasta los ojos se tapó. El león le dijo a la gente, turrón del duro lo quiero yo. Y estoy harto de pasar todo el tiempo entre posturas. Y estoy harto de pasar todo el tiempo entre posturas. Loco, loco, loco, voy a contar. Que antes de las navidades me fui a una cena de empresa, de esas que no paga el jefe, que la paga por nosotros y que nos cuesta bien las perras. Empecé con la cerveza, con tinto y hasta champán, y a la hora de los cubatas no vea la tranca que tenía ya. Tenía cuerpo como a correr el duelo del pavo. Al llegar a mi casa, me metí en la cama y me quedé frío sin enterarme de nada. Me senté la pata, la uña hasta base y doble cuetazo, entonces empieza a calentar. Me volví a darle un beso y era mi perra, cago en la mano. Ya estoy harto de que me diga compañía, compañía, la respuesta, la de que me haga la manicura. Y estoy harto de pasar todo el tiempo entre posturas. Estoy harto de pasar todo el tiempo entre posturas. Para los clientes.